esa caminada y muy fuerte la abrazaba. Yo te tengo que encontrar para que podamos hablar. Necesito tu atención y darte una explicación. Por eso mi corazón quiere pedirte perdón. Yo te tengo que encontrar para que podamos hablar. Necesito tu atención y darte una explicación. Por eso mi corazón quiere pedirte perdón. A dos puntas.